¡Qué genios! ¡Qué buena! ¡Grosos! Thank you. ¡Qué groso! ¡Impresionante! ¡Zarpado! ¡Impresionante! ¡Bravo! Le mataré, Johnny. Me sonaba así. Entonces, la de la espía. Yo soy criado en la cultura hollywoodense de las comedias musicales de los años 40, 50. Cuando el Canal 7 y el 9 eran en blanco y negro, empezaban a las 12 y los domingos nos pasaban comedias musicales. Ahora Mirta Legrand. Ahora, ¿viste? Ahora la señora Mirta. Ah, ahora nos hemos modernizado. ¿Cuál es el nombre de este tema que acaba de sonar? Blue Track. Ahí está. ¿Es de alguien conocido? Sí. Joy Miro. ¿De él? Joy Miro. Joy Miro. Porque yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado en algún momento. Me suena cara conocida. Bueno. Impresionante. Bueno, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. A ver, esperen, que ha llegado mensaje. Nos llega mensaje a nuestro WhatsApp. Mensaje de Macri tenemos. No, por favor. Perdón. Vamos. Es que acá la tecnología no me... Hay un mensaje de un tal... de una tal Patricia Bullrich, pero ese no se lo vamos a decir. No, ese no se lo vamos a decir. Privado. Claro, ese no se lo vamos a decir. Miren, a ver si lo tenemos. Acá está. A ver si se abre si se quiere abrir. Este mensaje que acaba de llegar. No. Super teléfono. No se puede. Tenemos en la mosquitera. Se va a jugar con las ganas. Bueno, el mensaje lo que decía, que felicitaciones y muchas gracias de un muchacho que tiene una foto en la montaña, que dice, así que supongo. Ahí está. Don Robert. No tiene WhatsApp, entonces no. Miren, ahí le muestro la fotito. A ver quién es. No sé si lo conocen. Enseguida se los hago escuchar con otro sistema. También información que nos llega, nos mandan, está circulando por las redes sociales. En Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires está parando micros del SUTEBA y requisando a los docentes que van a la marcha al Congreso. Qué belleza. Así que está movidito. Claro. Bien. Así que bueno, nosotros queríamos, nos vamos a pasar un ratito del horario, tenemos una comunicación. Nos pasamos, vamos ahora con... Lo tenemos ahí, queríamos ponerlo, traerlo a los BC Swing, estuvimos charlando, ¿qué hacemos el lunes? La reforma previsional, la represión, todo lo que está pasando, pero dijimos no, el que baila y canta las penas espanta. Nos vamos para allá ahora. Ahora. Claro, a las 12 ahora. A las 12 ahora mismo. Ya nos vamos para la casa de gobierno. Y bueno, chicos, la verdad que les agradecemos mucho, pero de verdad que les agradecemos mucho. Esto era un viejo anhelo que teníamos en el Mañanero, que se vinieran un día a tocar acá con nosotros, porque además de que los queremos, nos encanta la música que hacen. Y vienen resistiendo ahí en las calles mendocinas. Ese detalle no es menor. No es menor, para nada. No es menor. Bueno... Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, che. ¿Cómo se han sentido? Espero que se hayan sentido. Hemos sentido re bien, además, varios, por lo menos yo, el MIG, un par más, escuchamos la radio, los conocemos a todos los que están acá adentro y atrás del vidrio también. Así que sentimos entre amigos y amigas. Buenísimo.